Nosotras hace 5 años arrancamos con esta propuesta, al principio incipiente entre algunas organizaciones que veníamos coordinando en los encuentros de mujeres, en las movilizaciones, en los debates sobre feminismo, y después, bueno, ampliándose a diferentes lugares del país. Empezamos en Capital con una campaña donde la conformábamos La Brecha, la FOB, Santillán, bueno, muchas organizaciones de lo que nosotras consideramos cercanas de la nueva izquierda, y también organizaciones que era un poco el objetivo de la campaña, encontrarnos entre organizaciones sociales, políticas y feministas, que estuvieran trabajando en diferentes territorios las diferentes temáticas o problemáticas sobre la violencia hacia las mujeres. Y bueno, lo que la campaña intenta hacer desde sus inicios y que se actualiza hasta hoy es ser un espacio de intercambio principalmente de herramientas y de debates para fortalecer en nuestros territorios, la construcción cotidiana, una perspectiva feminista, poder realizar un trabajo serio y consensuado y a largo plazo sobre la importancia que tiene trabajar los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y en particular hacia las mujeres de la clase trabajadora que nos organizamos. Y por otro lado, poder mostrar hacia afuera, en la sociedad, en los medios de comunicación y en términos más denunciativos hacia el Estado, la importancia que tiene de poder visibilizar, que nosotros en su momento cuando iniciamos decíamos sacar los trapitos al sol, la cantidad de violencias que atravesamos las mujeres. No desde un lugar de víctimas, sino desde un lugar de mujeres que activamos, que estamos empoderadas, que nos organizamos para salir adelante, que no nos paralizamos ante la violencia, ni mucho menos, pero sí de poder visibilizar que no solamente en su momento se empezaba a hablar mucho de la violencia física, de la violencia de género, la violencia familiar, pero bueno, se invisibilizaba un montón de violencias que a nosotros nos parecían igual de importantes y que eran parte de un entramado más general, que es la sociedad y las relaciones patriarcales en las que vivimos. Entonces, bueno, la apuesta de poder poner en juego y en debate diferentes tipos de violencias. Esa es un poco también la intención de la campaña, también de que llegara a lugares donde se venga trabajando la problemática y donde se vengan organizando mujeres, que sea una herramienta amplia que sirva para construir, para encontrarse, para hacer talleres, para hacer actividades. Y bueno, digamos, obviamente después de 5 años también vemos la importancia de la movilización, y siempre estuvo el objetivo, la movilización en las calles, y la fuerza que da una herramienta unificada entre muchas organizaciones y muchas mujeres que le ponen el cuerpo, eso también nos parece que fortalece y que da un aporte al movimiento de mujeres. Claro, y vos decías que bueno, que muchas de las organizaciones que las componen son organizaciones más amplias, ¿no? Organizaciones sociales y políticas, que entiendo están compuestas no solo por mujeres. ¿Cómo se da esta relación, digo, de esta retroalimentación, digo, entre la campaña y esas organizaciones? ¿Qué debates se dan dentro de la campaña, en las organizaciones? Bueno, ahí también, durante todos estos 5 años, uno de los objetivos que siempre reivindicamos y recordamos para cada una de nosotras es la importancia que tiene la campaña para después nosotras poder volver a nuestras organizaciones y dar los debates más fortalecidas, con más herramientas, sabiendo que cuesta muchísimo que se discutan estos temas, que se pongan en agenda, que se le dé la importancia que requiere, o sea, no solamente por traer la cantidad de o el aumento de femicidios, o tener que ser, muchas veces nos encontrábamos con el peligro de terminar siendo amarillistas con nuestros compañeros para que podamos trabajar algunos temas. Y bueno, la campaña y en general el movimiento tan fuerte de mujeres que viene creciendo año a año nos habilita y nos da un montón de pie para en nuestra militancia cotidiana en cada una de las organizaciones poder poner sobre la mesa algunos debates sobre lo que es el feminismo, la construcción de política desde una perspectiva feminista, cómo elaborar la violencia también al interior de nuestras organizaciones, siendo parte de esta sociedad y siendo parte de de este sistema no podemos estar exentos ni podemos pensar que estas violencias que nosotras nombramos no se reproducen y no se ejercen en nuestras organizaciones. Entonces la campaña nos habilita a poder trabajar un montón al interior de nuestras organizaciones, pero también de poder demostrar que cuando nos ponemos de acuerdo con puntos, con temas, con definiciones, con objetivos, es mucho más potente hacerlo de conjunto, y la campaña es una demostración de eso, con lo que le cuesta a las organizaciones juntarse, ponerse de acuerdo, intervenir conjuntamente. Bueno, la campaña también nos sirvió para demostrar en nuestras organizaciones de que sí se puede construir de otra manera y que sí se puede darle continuidad a eso, ¿no? Porque 5 años entre tantas organizaciones no es menor, y que la campaña siga creciendo y se siga fortaleciendo a nivel nacional tampoco. Y bueno, a las compañeras feministas o que militamos en el movimiento de mujeres nos cuesta bastante también ese reconocimiento, esa importancia, poder trasladarla a nuestras prioridades, en nuestros análisis políticos. Bueno, es todo un desafío, digamos, pero la campaña nos sirvió muchísimo también para fortalecer al interior una perspectiva feminista. Hola Pilar, buen día, Facundo te saluda. Hola, ¿qué tal? Pilar, tengo una consulta a propósito de esto que vos planteás y del lugar en la agenda también que está ocupando hoy lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres y lo que tiene que ver en particular la violencia que sufren las mujeres. Y te pregunto, sí, por el tratamiento mediático. Si en estos 5 años ustedes han visto algún tipo de avance, sobre todo en medios de alcance masivo, de tirada nacional. Entiendo que los medios comunitarios alternativos como Radionauta hay como una cuestión del foco más puesto en la cuestión del género. Incluso compañeras como, bueno, tenemos acá a Marina con una formación al respecto en el tema que nos van ayudando día a día a poder comprender de qué manera se puede hacer periodismo, pero te pregunto por los medios masivos, ¿qué análisis hacen ustedes de estos 5 años, el tratamiento mediático sobre el tema de la violencia? Y nosotras consideramos que hubo avances en lo que es más lo legislativo, si se quiere, y también en lo simbólico, que están relacionados con los avances reales del movimiento de mujeres, y que se empiece a nombrar el femicidio, que se empieza a nombrar la violencia de género y no las cuestiones como problemas individuales o familiares, sino como una problemática social, que se empiecen a nombrar o a visibilizar otras violencias en los medios de comunicación, consideramos que es una conquista del movimiento. Y ante eso, ante más compañeras también interviniendo en esos medios de comunicación, con el Ni Una Menos, bueno, teniendo más protagonismo al interior de esos medios, lo que también por otro lado ante eso vemos es una reacción en general, digamos, nosotros decimos una reacción machista, patriarcal, si se quiere, de los grandes medios hegemónicos contra el movimiento de mujeres. Claro. Y contra cualquier tipo de acciones que puedan poner en cuestión el orden masculino. Digamos, se nombra a los femicidios como una problemática social, pero a la vez se refuerza la estigmatización hacia las mujeres por cómo nos vestimos, qué hacemos, cuál es nuestra vida, cuáles son nuestras prácticas sexuales, cómo nos presentamos socialmente, como justificando, si se quiere, este recrudecimiento de la violencia sobre nuestros cuerpos. O, por ejemplo, justificando medidas de la justicia, como en el caso de Belén en Tucumán, como en el caso de Reina Maraz, otra compañera que acompañamos en la campaña, que estuvo presa, digamos, injustamente. Los medios de comunicación en general acompañan ese tipo de medidas que atacan nuestros derechos, y los medios de comunicación en general construyen un sentido común y una ideología que lo que hace es reforzar que nosotras nos tenemos que quedar en nuestras casas porque tenemos que tener miedo, porque está todo muy peligroso, porque hay locos degenerados dando vuelta que nos quieren violar, y eso es algo que nosotras combatimos. Nos parece que la violencia mediática es central, y más en esta coyuntura, en este momento, porque no solo se estigmatiza y se violenta hacia personas concretas que atraviesan situaciones de violencia, sino también al movimiento. Claro. Vemos cómo los medios toman los encuentros nacionales de mujeres, cómo levantan las de qué forma comunican, entre comillas, las represiones hacia el movimiento, las diferentes manifestaciones. Hay toda una construcción ahí de, bueno, hay unas locas exageradas que están queriendo destruir todo, que están queriendo destruir la familia, las relaciones, bueno, todo lo que implica, no solamente destruir físicamente algo, sí. Como, no sé, para ellos hacer una pinta en una pared es más terrible que de que nos maten. Bueno, todo ese discurso termina siendo parte de esa criminalización, de que se justifique una represión, de que se justifiquen detenciones hacia las compañeras, también de que se justifiquen ataques callejeros, machistas, hacia maricas, trabas, lesbianas. Así que nosotras, bueno, justo tuvimos el caso de Babi Echecopar, que tuvo un ataque directo hacia muchas compañeras nuestras de la campaña, y venimos, denunciando legalmente y haciendo una intervención judicial para que, bueno, se empiece a aplicar la violencia mediática en la ley como corresponde, y por otro lado denunciando públicamente a través del Scratch, que para nosotros también es la mejor forma de la condena social, digamos. Si no hay justicia, tiene que haber una condena social de que las personas que están en los medios de comunicación no pueden hacer y decir cualquier cosa, sin menos ser cómplices. Al Babi le toca perpetua, ¿no? Si la justicia actuara de lo que dice mediáticamente, le toca perpetua al Babi. Claro. Y después, por otro lado, sí, todo un trabajo con las trabajadoras de prensa, en articulación con los medios alternativos, pero también como campaña en toda esta lucha contra la violencia mediática. Coordinamos mucho con las compañeras que están organizadas en los sindicatos y que están trabajando en los grandes medios de comunicación, que disputan al interior un montón de cuestiones que a nosotras nos parece fundamental para poder revertir, digamos, que esa hegemonía, si se quiere, de lo que dicen los medios. Claro, y pensando un poco en esto que vos decías, bueno, la fortaleza que tiene el hecho de que sea una campaña que articula un montón de organizaciones y que sirve de alguna manera como espalda, digamos, a todas las mujeres que las conformamos. Y tomando un poco el ejemplo de la campaña nacional contra el aborto, ¿no? Que también, bueno, tiene ya 12 años. ¿Ustedes conocen así de otras experiencias en otros países en las que se hayan conformado articulaciones de este tipo, campañas con las que tengan ustedes vinculación, relación? Sí, mira, hubo articulaciones, bueno, por ejemplo, las compañeras de Bolivia que hacen el aquelarre subversivo, ellas no están conformadas como campaña, pero sí tratan de tener una coordinación nacional, realizando encuentros anuales, no parecidos a nuestros encuentros, con sus particularidades y sus propias luchas, pero que les habilita, esos encuentros anuales les habilita después poder pensar coordinaciones de las diferentes organizaciones feministas que participan. Bueno, las compañeras que quizás en otros países han tomado el ejemplo del Ni Una Menos, que se ha masificado más y se internacionalizó bastante, que también, digamos, tienen esta impronta de poder juntarse varias organizaciones, sean sociales, políticas y feministas, para poder coordinar, digamos, no solamente una movilización, un 8 de marzo, sino acciones que tengan que ver con las violencias cotidianas, si se quiere, o poner en agenda los debates que tengan que ver también con la avanzada de los estados ante las leyes o ante las conquistas o ante los derechos del movimiento. Y eso nos da una perspectiva más internacional, más de coordinación. Se vio mucho en el 8 de marzo, que nosotras como campaña participamos de una conferencia en vivo e indirecto por Skype con las italianas que estaban haciendo el paro, digamos, como esa capacidad que tiene el movimiento feminista de encontrar las luchas y los puntos en común en todo el mundo. Y bueno, nosotras pensamos que la campaña es un buen ejemplo. Nosotras tomamos el ejemplo de la campaña por la legalización del aborto como un ejemplo concreto de qué es lo que el movimiento de mujeres tiene que construir y tiene que hacer para las diferentes problemáticas, digamos. Y que nosotras además consideramos que el aborto y que la clandestinidad del aborto es una violencia más. Pilar, hoy es 18 de septiembre y acá en la ciudad de La Plata la figura de López aparece y aparece la desaparición de López. Y hablamos, lamentablemente, en este contexto también con Maldonado. Y temprano hablábamos acá también entre compañeros lo trágico también, ¿no?, de las desapariciones de mujeres que se dan en una cantidad de horas. Hay una estadística que es realmente muy, pero muy fuerte. Y es una cuestión que no tiene prioridad en cuanto a política pública y política del Estado, ¿no? Claro. Sí, bueno, tenemos acá a nivel regional, estamos buscando hace muchos días a Joana Ramallo, y bueno, ahí vemos más que la prioridad, las complicidades del Estado. Bueno, la mayoría de las situaciones donde hay mujeres o pibas o niñas desaparecidas, en realidad el Estado lo que hace es no activar la búsqueda, atrasar, desconocer las herramientas o los datos o la perspectiva que tienen las familias y las organizaciones sobre estos casos. En general, cuando pasan cuestiones así, enseguida el movimiento sale a denunciar que posiblemente puede ser una desaparecida por red de trata, no porque en todos los casos lo sea, sino porque es la mejor forma de que, si lo es, no se active, se puedan frenar rápidamente las redes, digamos, de que la puedan sacar del país, de que le pase algo, de que la encontremos efectivamente, de que la búsqueda genere una presión para que ella aparezca. Bueno, son un montón de herramientas y estrategias que tenemos, porque sabemos que el Estado lo que hace es atrasar y lo que hace es desconocer que estas redes existen. Lo desconoce porque entendemos también que partes de estructurales del Estado, como la policía, como muchas veces los jueces, la justicia, son parte de este entramado tan nefasto y tan cruel, digamos, como es la desaparición por redes. Y bueno, nosotras como campaña no tenemos una postura en relación a la prostitución o el trabajo sexual, pero sí tenemos una fuerte postura y un posicionamiento en relación a lo que tenemos que hacer con las redes y con las acciones que realiza la justicia y el Estado ante la desaparición de una mujer. Claro. Y ahí, bueno, sabemos que nosotras tenemos la tarea y la responsabilidad de buscarla intensamente, de generar movilizaciones, de difundir, de asesorar, de dar herramientas a las familias y a las personas para prevenir esas situaciones. Nosotras consideramos que estas redes están muy bien armadas y que actúan con impunidad, pero también actúan con una facilidad, porque muchas mujeres en las escuelas, en nuestras familias, bueno, justamente en los medios de comunicación, no nos dan herramientas o no les habilitan construir herramientas de autodefensa, de autocuidado, para evitar ponernos en riesgo. Así que nosotros como campaña hacemos mucho énfasis. En particular, en la ciudad de La Plata hubo en varias zonas, sigue habiendo en varias zonas, intentos de secuestro de pibas con autos. Bueno, nosotras como campaña lo que hicimos fue impulsar una señalización, alertas y activas, dando herramientas concretas de autodefensa sobre cómo movernos en la calle sin que nos paralice el miedo, y cómo defendernos ante un ataque machista o ante un acoso o ante un intento de secuestro. Y nos parece que son ese tipo de acciones también las que tenemos que profundizar para que, digamos, no tengamos que andar perseguidas ni tengamos que andar con miedo porque nos puede pasar algo, porque sabemos que nos puede pasar, ¿no? Claro. Pilar, tenemos entendido que este miércoles, por los 5 años de la campaña, hay una actividad. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, el miércoles a las 18 vamos a estar festejando los 5 años de la campaña, en particular en La Plata. Después, más adelante, se hará a nivel más general. Vamos a estar realizando una jornada artística y de debate. Juntas Somos Poderosas, se llama, una de las consignas, una de las cuestiones que nosotras levantamos, de que juntas somos poderosas. Y la idea es poder intercambiar de estos 5 años las experiencias con una historización que va a realizar una compañera de Arde Pandora, que es parte de la campaña, una organización parte de la campaña, una historización de la campaña, pero también más de la lucha regional, del movimiento de mujeres y feministas de acá de La Plata. Después va a estar Noelia Benítez, que es una compañera del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que bueno, está en en un proceso de lucha y ahora consiguió poder estar libre, digamos, ante una denuncia por defenderse de su expareja. También va a estar contando su experiencia, su recorrido, bueno, cómo sigue ahora la lucha. Vamos a pasar proyecciones de los diferentes años y de las diferentes experiencias que tuvo la campaña contra las violencias, y va a haber intervenciones artísticas, donde va a venir Cristian a leer, Kimei, La Negra va a cantar, bueno, son diferentes compañeros y compañeras que son parte de este recorrido y que han aportado también desde lo creativo, desde lo artístico y desde lo identitario un montón al movimiento acá en La Plata, así que también queríamos eso, que sea un festejo no solamente de debate y de reflexión de los 5 años, pero también de los desafíos que tenemos para adelante, sino también, digamos, de ponerle cuerpo y ponerle alegría y ponerle lo que nosotras siempre decimos, esta cuestión de que el feminismo nos salva la vida y nos genera una esperanza y un desafío, digamos, que nos parece muy importante reivindicar también, así que la idea es ponerle música, poesía. Y festejarlo de alguna manera. Y bueno, los esperamos, también vamos a tener cosas ricas para comer, para juntar algo de plata para el encuentro, y vamos a estar como campaña este año nuevamente en el encuentro de Chaco, es en Aucaché, 55435, a las 18 horas.